Y ahora sí regalo los póster. Prepárense para la parejita más alegre esta noche. ¡Vamos, Anita Santibáñez! Y estas canciones. ¡Como gusta, Perú! ¡Así te gusta! ¡Azúcar Show! Y Anita Santibáñez. ¡Muévanse! ¡Están zapateando! ¡Eso! Aunque no estés para amarlo y miras en mi recuerdo. ¡Viva Maricas Activantes! ¡Voz, estilo y sentido!